is my aeroplane. Somber, sweet and sour chain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Pleasure spiked with pain. One note can make me float, can make me float away. One note from the song she wrote could fuck me where I lay. Just one note can make me choke, one note that's not a lie. Just one note could cut my throat, one note could make me die. I like pleasure spiked with pain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Somber, sweet and sour chain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Let's fight with pain. Estamos acá conversando con Jack y con Carolina sobre los permisos del SAC para cultivar cannabis, pero todavía nos faltan unos 10-15 minutos para llegar a ese tema, porque les quiero comentar a ustedes, tanto a mis compañeros panelistas, a Carolina, a Jack y a Bárbara, y a todas las personas que están escuchando, que Educación 2020, que es esta organización ciudadana que partió hace algunos años promoviendo los cambios, transformaciones profundas en la educación, independientemente de la ideología, habían ciertos factores principales que se podían modificar habiendo voluntad política, comenzó una campaña que lleva recién acerca de, él va a contar cantidad de firmantes, son menos de 1,000, partió hoy día en la mañana o ayer, que se llama A Mezclarse. Por eso les quiero contar, A Mezclarse. Esta es una campaña ciudadana que busca revelar los conceptos de inclusión, perdón, relevar los conceptos de inclusión y diversidad como parte integral de la educación de calidad. Miren qué interesante la campaña. Yo creo que Educación 2020 abordan lo que es un componente ético que debe tener cualquier sistema educativo, que es, miren lo que dice, relevar, o sea, colocar, darle relevancia e importancia a los conceptos de inclusión y diversidad como parte de la educación de calidad. Esto que propone, que si no hay diversidad y si no hay inclusión, no se está adquiriendo una educación de calidad porque faltan componentes de la riqueza social. Entonces, ¿qué es lo que propone? ¿Qué es el manifiesto que se firma por internet? Para estar de acuerdo, les voy a leer los títulos principales y algunos puntos. Primero dice, reconocer y respetar la diversidad. Punto 2, educar con calidad e inclusión. Punto 3, promover una responsabilidad activa. Punto 4, escuelas y comunidades escolares inclusivas. Punto 5, más colaboración, menos competencia. Mira qué bonito firmar aquello, más colaboración, menos competencia. 6, fortalecer la educación pública. 7, educar para la democracia. Me gustaría leer educar con calidad e inclusión para ir acercándonos un poquito de qué trata la idea. Dice, porque en el colegio no solo aprendemos competencias técnicas o humanistas, sino que también a convivir con los demás. La inclusión es parte integral de la calidad en la educación. Está comprobado que las aulas homogéneas son menos efectivas y no agregan valor al proceso educativo. Necesitamos educar y aprender en ambientes diversos. Todas y todos podemos y tenemos mucho que aprender de las y los otros. Eso en el punto 2 de educar con calidad e inclusión. Y, por ejemplo, cuando dice, al último, educar para la democracia. Leo ese punto. Porque la inclusión es la base de la cohesión social y es fundamental para forjar un país con menos miedo y desconfianza. y más unidad y colaboración. Chile es el país que más desconfía de sus pares, y esto se debe a que no nos conocemos, vivimos separados, trabajamos separados y hasta estudiamos separados. Queremos que la sala de clases sea el lugar de encuentro de todos los habitantes de este país, en sus diferentes etnias, creencias, orientación sexual o identidades de género, culturas, orígenes, género, habilidades físicas o capacidades cognitivas. Solo así podremos construir una república verdaderamente democrática, orgullosa y respetuosa de su diversidad. ¿Quién de aquí quiere firmar este manifiesto por la diversidad y a mezclarse? ¿Qué les parece, chiquillos, estos puntos y la campaña que lanza Educación 2020, que se llama A Mezclarse? Es decir, que la diversidad del ser humano genera riqueza, y no como hoy día que la diversidad es tomada como algo malo porque vivimos una sociedad segregada. Jack, Carolina, ¿qué opinan ustedes? Bueno, me encanta la idea personalmente. Yo estudié hasta cuarto medio en un colegio privado que se hizo subvencionado un par de años justo antes que yo me vaya, pero la verdad que al salir de ahí y empezar a conocer otras realidades de nuestro país fueron y siguen siendo experiencias, y otro tipo de personas, siguen siendo experiencias súper formativas y súper enriquecedoras para mí en lo personal, y no me cabe ninguna duda que debería ser así, de los colegios deberían ser un lugar de encuentro para personas de distintas etnias, de distintos estratos sociales, para todo el país en general. El como estamos ahora de separado y en verdadero gueto, donde los blancos están acá, los ricos están acá, los pobres están acá, y queremos siempre separarnos e individualizarnos de forma extrema casi. Además que está probado que efectivamente los niños que estudian en colegios donde hay más pluralidad, donde hay más diversidad, obtienen mejores resultados y son mejores personas. Son personas más tolerantes, son personas más democráticas, son personas más respetuosas, etcétera. Y si efectivamente queremos construir un país con esas características y no al que estamos construyendo actualmente, es algo para mí personalmente completamente vital el que efectivamente logremos una educación como la que plantea Educación 2020 en esta campaña. Perfecto. Entonces, mientras Carolina nos da su opinión, yo voy a girar acá el computador y lo voy a pasar para que Jack inmediatamente firme en la página web www.amezclarse.cl. Carolina, ¿qué opinas tú? Tengo la sensación que todas estas propuestas que tienen una amplia historia, digamos, y una amplia motivación para ir cambiando un poco el estilo de vida y el estilo de pensamiento en nuestro país, pero finalmente siempre echo de menos detrás de todas estas propuestas como esa concreción real de hacer de la escuela un lugar de educación emocional, un espacio de desarrollo de habilidades espirituales, un espacio común para todos, porque lo siento muy rígido, tal como decía Jack, hay zonas marcadas en nuestro país, hay guetos, hay estratificación muy dura, donde me parece como un sueño, básicamente, el poder pensar que un estudiante de un colegio tal, ubicado en una zona con mayores recursos, va a generar lazo, digamos, con un colegio de la periferia. No sé, digamos, si estoy muy desilusionada de la vida o quizá cuando trabajé como profesora dentro del sistema encontré que el nivel de rigidización es tan alto que me parece que todas estas iniciativas de alguna u otra manera rebotan en sí mismas. No obstante, mantengo siempre la emoción y la motivación en el sentido de que no pierdo la esperanza. Y de alguna manera me gusta contribuir en el proyecto educativo nacional de distintas maneras. Y aquí tiene que ver con el tema que me he especializado en los últimos años, por algo dejé de hacer clase, digamos, como profesor propiamente tal. De aula, sí. De aula, pero en el área, digamos, del yoga. Hice hace un año atrás un proyecto de yoga para todos, en el sentido que hacía clase desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que es una jornada completa en una zona rural que me permitió hacer este pequeño aporte, y hice clase de yoga desde el primero básico hasta el cuarto medio, y los más entusiasmados eran los de básica. También pude incluir meditación, pero básicamente todavía no está ese espacio, y que ayudaría en un 200% a este proyecto, y todavía no se incluyen. Entonces por ahí siempre he hecho de menos... Como la dimensión espiritual, dices tú. La dimensión, digamos, que hoy día precisamente en la sesión de yoga que hice en la mañana conversábamos, porque mis estudiantes son dos terapeutas alternativas, y ellas me decían que la gran cantidad de gente que necesita, desde adolescente, niño a adulto mayor, qué sé yo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la educación, ponte tú, de la postura? Estamos tan acostumbrados a estar en una sala de clases sentados de una manera muy rígida. Entonces el espacio de la sala de clases ya no es adecuado para una educación espiritual. Porque siempre se plantea como ejercicio básico de meditación y de yoga la idea del alineamiento. Y no es una idea simplemente técnica, no es que voy a cultivar el cuerpo por el cuerpo, no se trata, digamos, de verse bonito. Claro, efectivamente te va a volver más bello, pero como consecuencia, digamos, de este alineamiento, del centramiento, cuál es la percepción a propósito de estar con la columna recta al meditar, de mantenerte alineado en las situaciones emocionales, pero de mantenerte una experiencia centrado. De una escuela, hay una escuela budista, si no me equivoco, en Santiago, que tiene, digamos, dentro de su proyecto educativo personal, o sea, personal me refiero de la escuela, la incorporación de enseñanzas budistas y de meditación y otros ejercicios de meditación de yoga. De trabajo y ejercicio y interno. Y es un espacio que se llama el Espacio Dharmakaya, que es una escuela y que está también abierto a recibir a escuelas de todos los linajes. Yeah. Entonces, constantemente están invitando maestros para que los conozcan toda la escuela, toda la comunidad educativa, y al mismo tiempo, digamos, los practicantes budistas que ya llevan tiempo estudiando de esa manera. Mira qué interesante esto de la incorporación de elementos mucho más sutiles a la educación. Personalmente con Bárbara hemos conversado de desarrollar homeschooling o que educar al niño en la casa, o desarrollar algún tipo de propuesta de comunidad educativa, de juntarnos 10, 15 padres, ver la manera de ver cuánto puede poner cada uno y generar una especie de educación colectiva en donde nosotros hagamos nuestro propio currículum, porque la escuela, al parecer, limita la capacidad creativa, la relación con los otros. Lo que estamos viendo hoy día en la escuela es el reflejo neto de nuestra sociedad: segregación, individualismo, exclusión, competencia, mucha violencia, desentendimiento. Qué triste. Pero en Concepción ya existen esos. Pero podremos. Yo creo que estas medidas, claro, quizás rebotan en sí mismas, pero qué bueno que hay gente pensando aquello, que se esté colocando estos temas en la mesa. Jack, no sé. Claro, no, yo comparto la idea de Carolina, de que efectivamente es algo difícil de hacer la propuesta de Educación 2020. Es muy complejo, pero no por eso deja de ser un buen objetivo, un bonito horizonte que nos podríamos plantear como sociedad. Perdóname, porque calza justo. Yo creo que tiene su doble intención. ¿Sí? Mario Weisblut, claro, no tiene un pelo, aunque está quedando un poco pelado, pero de tonto no tiene un pelo. Porque justo hoy en día se coloca en el debate la reforma educacional, donde se quiere acabar con la segregación escolar, y hay mucha gente que dice que es quitarle los patines a los que andan más rápido, es decir, como vamos a nivelar para abajo, vamos a sacarle a los que tienen plata la educación de calidad y vamos a transformarnos todo en educación de mala calidad con los sin plata. Desde mi perspectiva, lo que hay ahí es un sentimiento profundo de clasismo. Claro. Sí, sí. Y Educación 2020 con mucha sabiduría dice, miren... la evidencia demuestra que su clasismo es estúpido, porque la diversidad genera mucho mejor aprendizaje que la segregación. La evidencia demuestra que su clasismo es muy estúpido. O sea, los últimos resultados de un estudio de educación internacional, no recuerdo el nombre en particular, mostraba claramente que los resultados que obtenían los mejores colegios privados de Santiago, los más caros y más top, donde iba la gente con más dinero y que se supone que son mejores que todo el resto, obtenían peores resultados que los colegios de personas que eran inmigrantes en los Países Bajos, por ejemplo. Que eran la clase más baja en ese país, que son personas que muchas veces no conocían ni siquiera el idioma, sus padres, etcétera. Y a pesar de eso, ellos... De toda esa desventaja de origen, por decirlo. Claro, a pesar de toda esa desventaja de origen, ellos no tenían mejores resultados que hijos de inmigrantes. en colegio efectivamente bueno. Entonces, al final, lo que están pagando mucha gente en Chile por los colegios es humo, es roce, claro. Y ellos pagan por estar juntos, no por obtener efectivamente... Que en Chile te dan más oportunidad de trabajo el pituto que el mérito. Claro, entonces, claro, el pituto se logra con una buena relación social desde la cuna. Mira, antes de irnos a nuestra segunda canción y partir al último bloque donde entramos de lleno al autocultivo y la despenalización de la cannabis, quiero leer un dato que subió Máximo Quintral acá en su Facebook, que a mí me sorprendió bastante sobre este tema. Dice, esto es de la OCDE, el 10% de los estudiantes más desfavorecidos de China, o sea, los más pobres de China, superan en niveles de conocimiento al 10% de los colegios más ricos de Chile. Claro, o sea, similar a... Los más pobres de China tienen mejor educación que el 10% más rico de Chile. Es decir, el poner más lucas en la educación no genera mayor calidad. Lo que hay ahí es simplemente lo que estamos conversando, claro. Pagar el mantenerte con la gente de tu clase. Claro. Y es una estupidez tremenda. Y como es importante superar las estupideces de este mundo, yo creo que el centralismo es una de las peores que hay, y Sexualdemocracia hace mucho rato dijo que queríamos regionalización, será Valdivia, será Concepción, quién sabe, vámonos con Sexualdemocracia. Qué lindo Valdivia. Efectivamente. justo me vieron gritando Valdivia aquí al final de la canción. Qué lindo Valdivia, Bueno, porque perdimos la guerra con Santiago, no somos capitán nomás, pues pucha, pues, si no estaría, sería todo tan distinto, ¿cierto? Bueno, viva Juan Martínez de Rosa, abajo Higgins, nos ponemos ahí. Justo en el día del natalicio. Claro. Mire, vamos a entrar de lleno entonces al tema que tenemos hoy en día, y voy a comenzar leyendo la introducción, ¿cierto? De la discusión que se va generando entre Ana María Gasmuri, que es la presidenta de una fundación que está trabajando en pos de la cannabis medicinal, por la acción del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, que plantó una semilla de cannabis en la comuna en terrenos municipales. La polémica iniciativa es parte del plan Cannabis como terapia para el manejo del dolor de origen oncológico en usuarios de establecimientos de salud de La Florida. ¿Qué es lo que sucedió? El alcalde Carter propuso que es un ex UDI, que es una de las cosas interesantes que tiene esto, ¿cierto? Es UDI todavía. Es UDI, yo tenía entendido que es ex UDI. Yo tengo entendido que presentó su renuncia, pero nunca la hizo efectiva. Como que quiso ser ex UDI. Claro. Como que amenazó con salirse, pero a lo mejor plantó la semilla, pero no la plantó. Algo así, puede ser que haya plantado. Pero es interesante que el mundo conservador, por ejemplo, Amplitud, presentó un proyecto de despenalización de la cannabis que incluye cannabis medicinal, incluye el uso espiritual y terapéutico de la cannabis desde la perspectiva del desarrollo intrapersonal y también del uso de la cannabis como droga recreativa. Estamos hablando de los ex-RN, como de los pipiolos, de los chascones de RN que formaron este movimiento Amplitud. Tenemos este ex-alcalde o todavía alcalde, no sé, UDI, y un montón más de personas del mundo que uno pensaría de que estarían en contra. Entonces, al parecer hay una apertura nacional en torno al uso de la planta. Explicarle a los auditores que la evidencia global, tanto científica como de la práctica social, exponen con claridad que la planta cannabis sativa o la marihuana como droga es mucho menos nociva y menos adictiva que el alcohol y el tabaco. Entonces entra la pregunta, ¿por qué la cannabis está prohibida y por qué el alcohol y el tabaco son legales? Esa es la primera inquietud. La segunda, siendo una planta con profundos poderes medicinales, ¿por qué aún se prohíbe el uso responsable por adulto por parte de la planta para su salud, que es un derecho adquirido? Y tercero, los derechos esenciales de todos los seres humanos radican en la dimensión espiritual del ser humano, es decir, en la parte en donde nosotros nos sentimos quienes somos, en nuestras experiencias emocionales, en nuestra dimensión psíquica, en la parte no tangible de la existencia, ahí están los derechos. Y el negarle la posibilidad a alguien de poder trabajar su espíritu utilizando enteógenos como la cannabis, o ahora que yo me enteré que este gobierno quiere prohibir la ayahuasca, que es una planta, es una mezcla de hierbas del Amazonas muy antigua que ocupan los chamanes para poder realizar desarrollo espiritual, las creencias que la gente tiene también la quieren prohibir. Entonces, la cannabis está prohibida al parecer por una parte. ¿Por qué el tabaco y el alcohol sí y la cannabis no? Parece que hay un componente económico. ¿Por qué no se permite como medicina? ¿Quién tendrá miedo de que la cannabis se libere como medicina? También aparecerá en un componente económico. Y tercero, y una de las cosas que yo estoy más convencido, que creo que esta planta ayuda a volver a conectarse con la naturaleza y con la realidad, y te evita mantener esta psicosis, esta neurosis, y estar siempre pendiente de las deudas, etcétera, y te reconecta con uno mismo. ¿Cómo ve la gente del movimiento Cultiva Conce esta noticia? ¿Cómo están viendo esta apertura de la cannabis? Y qué interesante con el alcalde UDI plante marihuana en el patio de la MUNI, por así decirlo. Interesante. Parto por la primera pregunta que existe. ¿Por qué la cannabis es actualmente ilegal en Chile y en gran parte del mundo? Para partir, las drogas han estado legalizada e ilegalizada desde hace mucho tiempo. Han habido periodos de la historia en que el alcohol era ilegal y la cannabis era legal, luego se despenalizó, luego se volvió a legalizar el alcohol, la cannabis se ilegalizó. En un momento, no olvidemos, toda esta política de drogas partió mucho antes con la relación entre esta potencia colonial que era Inglaterra y China, que vendía opio. Entonces, claro. En un momento el Parlamento inglés le dijo a la reina Inglaterra que el opio era y la venta de opio a nivel mundial era una empresa moralmente muy aceptable y que ellos no podían dejar de lado toda esta fuente de ingresos que ese comercio le generaba. Como la coca hoy día a Bolivia, porque toda la cocaína se produce que se produce en Bolivia. En dos países, en Colombia y en Bolivia. Sí, pero los países productores generalmente no se llevan gran parte de los beneficios de la venta. Y como dice Galeano, nosotros ponemos los muertos y usted pone las narices. Es exactamente eso. ¿Por qué la marihuana no y el alcohol y el tabaco sí? Está escrito de puño y letra de Napoleón Bonaparte cuando invadió Egipto y prohibió el consumo de hachís, que es esta especie de extracto de marihuana, de cannabis. Y él lo dice, es mejor que los pueblos subyugados consuman las drogas que nosotros producimos, claro, y no las sustancias locales. Él lo dice de su puño y letra, y es exactamente lo que hace el gobierno de Estados Unidos al prohibir la cannabis, al vender, en introducir en todo el mundo el tabaco que ellos venden y el alcohol que ellos venden. Y las algodoneras también están bastante asustadas por la fibra de cáñamo, que era mucho mejor. Una mezcla entre razones económicas, pero especialmente razones geopolíticas, que dicen, ya perfecto, estas son las sustancias que nosotros producimos y que nos hacen ganar dinero, y estas son las sustancias que ustedes producen y que no nos hacen ganar dinero, por lo tanto se las vamos a prohibir. Y eso es lo que hacen los países ricos, hacen los países pobres, y actualmente, con esta guerra en la droga, ¿qué tenemos? Que Estados Unidos tiene bases militares en Colombia, en Pakistán, en Medio Oriente, etc., con esta excusa de salvarnos a todos nosotros de este flagelo de la sustancia. Y a la vez ellos venden abiertamente tabaco, y ellos sabían hace muchos años el mal que causaba el tabaco, y lo seguían vendiendo y no se lo dijeron a nadie, y siguen vendiendo principalmente alcohol. Aquí en Chile pasa algo en particular, que los grandes productores de alcohol son una sola persona. CCU vende prácticamente el 90% del alcohol que se usa en Chile. ¿Y cómo ves esta apertura en Chile sobre este tema? O sea, vámonos al hecho en sí mismo. O sea, porque ya la cannabis, yo creo que la mayoría de la gente entiende que esté prohibida es algo poco racional, porque atenta contra la evidencia, atenta con estupidez. Sí. Desde un principio haberla prohibido atenta contra toda la evidencia científica que se tenía en ese momento y que se tiene ahora. Es que es mucho más, y es mucho más tajante en particular, en el sentido de que el alcohol y el tabaco son drogas mucho más dañinas, tanto para la sociedad como para los consumidores, y eso incluye a los consumidores y las personas que lo rodean. Que sean personas del ala progresista que tomen esto, no es tan extraño. Si uno ve a nivel sudamericano, los países que son principalmente productores, como México, Colombia, etcétera, son presidentes de derecha los que han planteado la despenalización de la droga, producto del problema muy grave que tienen ellos de violencia, producto de que son países productores de sustancias. Chile, tenemos una suerte de que no somos un país productor, pero efectivamente sí tenemos ciertos niveles preocupantes de violencia y crecientes de violencia en las poblaciones donde se vende por la pasta base. Y además tenemos uno de los peores récords en el sentido de consumo en adolescentes, en escolares. Y además, otra cosa que es particularmente preocupante es que la calidad de las sustancias que se consumen en Chile es de las más malas y dañinas que tú puedes encontrar en cualquier parte del mundo. Eso porque prohibieron cultivar tu propia marihuana. O sea, entonces, la marihuana prensada es algo que en el primer mundo y en los países productores como Colombia o Bolivia, Perú, etcétera, en general casi toda Sudamérica, es algo que no existe. La marihuana prensada es algo que existe aquí en Chile, porque como no se planta aquí en Chile, la traen desde muy lejos y por cada persona que pasa ellos le agregan nueva sustancia, y al final lo que termina fumando ese 50% de los estudiantes chilenos no es cannabis, no es una planta. Esos 50% de estudiantes chilenos, lo más seguro es que muy pocos tengan el permiso de sus padres como para plantar una planta de cannabis en su casa y poder consumirla. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen que relacionarse con el narcotraficante. Y ahí te meten otra droga. Y ahí les venden pasta base, y ahí los meten en problemas, y lo que le venden definitivamente no es cannabis. Basura, líquido de freno, doco, neopren, sustancias que efectivamente causan mucho daño en el momento de hacer la combustión o de manera así propiamente tal. Oye, déjame contarle un poquito a Carolina, porque ella nos trae una noticia desde el budismo. O sea, ¿cuál es la postura del budismo respecto al consumo de drogas? Porque A propósito del nivel, digamos, espiritual y del uso de las plantas. De las plantas. ¿Qué noticias nos traes tú del mundo del budismo? A propósito, claro, del tema y de que muchas personas actualmente están utilizando la planta y otras plantas más para su conexión espiritual, para como reconectarse o para encontrar definitivamente una salida, digamos, a estos modelos tan sectarios de realización espiritual. Y la más popular y la más famosa, evidentemente, es la marihuana. Aunque su acceso sea uno de los más complicados en este país, pero en otros países, digamos, el acceso es diferente. Y luego, cuando el Dalai Lama, y esta es la gran noticia que yo también la descubrí hoy, fue entrevistado el año pasado en México en una conferencia por la paz, señalando que el uso de la cannabis a nivel medicinal estaba como autorizada, digamos, por él, el líder, digamos, del budismo internacional, siempre y cuando ayudara a aliviar el sufrimiento de las personas, pero que estaba absolutamente prescrita, digamos, para fines recreacionales. Entonces, ¿por qué? Porque dentro del punto de vista del budismo, se considera la mente como una joya, como el nivel más importante que te va a permitir alcanzar la realización o el logro espiritual. Y por lo tanto, no se sabe, porque aquí es muy relativo, qué ocurre con tu mente al momento, digamos, de someterte a la al consumo esporádico o continuado, etcétera. No hay investigaciones porque desde las escuelas budistas tradicionales está prescrito el uso de intoxicante, es una de las así conocidas como los 5 preceptos morales, y que abre entonces el debate sobre la ética budista. Entonces, cuando el Dalai Lama señala esto, se llena internet de foros preguntando a todos los budistas del mundo, ¿qué pasó aquí? Porque hay unos puntos de vista que son más radicales que otros, donde se señala explícitamente que el consumo de cigarro, el hecho de fumar, ya altera tu capacidad de realización espiritual. Yo sigo a dos maestros, uno nepalí y otro tibetano, donde ellos recomiendan no ingerir nada que afecte tu capacidad de meditación. Ellos consideran que el meditar bajo los efectos de alguna droga, evidentemente no cigarro, no alcohol, afecta, digamos, tu capacidad, tu potencialidad de iluminación, tu naturaleza búdica. Pero no es una regla, básicamente se somete a investigación y cada cultura asume esta como esta voluntad, digamos, de entrar a la iluminación o de entrar a tu propio a tu yo interno, a tu propio espíritu, a tu propia espiritualidad a manera, como se dice, como de manera desnuda. Ya, perfecto. ¿Sabes por qué? Porque esto también me parece muy interesante, porque en otras culturas, en otras visiones, el uso de ayudantes, de elementos, de facilitadores de conexión con la naturaleza, son absolutamente tolerados. La ayahuasca, los hongos, algunas flores, por cultura milenaria. Entonces, qué interesante esta diversidad, y como hay diversidad de opinión, lo bueno es que se deje al libre albedrío de los adultos responsables el uso que se le quiera dar a la sustancia, porque la regulación genera educación, genera control, genera entendimiento, porque al contrario, la prohibición genera miedo, genera ignorancia y le da el origen al narcotráfico. Sí, la prohibición, claro, es el padre del narcotráfico. No hay narcotráfico si no hay prohibición. Antes de irme a la última canción y pasar al último bloque, ¿qué crees tú que cuál sería el rol del Estado que debería tomar en torno a las drogas? ¿Cuál es tu estado ideal? Así, ¿cuál es el pensamiento de Curtida Conce? Que controle y regule las drogas, que se estaticen, que se trabaje detrás del Ministerio de Salud y no el Ministerio del Interior. ¿Cómo va la propuesta de usted, así en breve minuto? No, efectivamente, las drogas pueden ser sustancias que tienen cualidades medicinales. De hecho, todas las medicinas que actualmente nosotros consumimos son drogas. La separación esto de drogas y alcohol que hace actualmente Senda, ¿sí? ¿Por qué es ridícula? El alcohol es una droga, el tabaco es una droga, el azúcar es una droga. Es muy buen negocio el alcohol. Si el azúcar es una droga psicoactiva, claro, altamente adictiva. Bueno, es cosa mirarme a mí. Y la vendemos en los supermercados. Entonces, eso de separar como alguna droga. Ahora sí, el Ministerio de Salud debería efectivamente hacerse cargo de, por ejemplo, la cannabis como fármaco, porque efectivamente tú no le puedes decir a una anciana de 80 años que vive en un departamento y que sufre de artrosis y dolores musculares y que necesita consumir cannabis como medicamento, que la cultive ella misma. Para eso el Estado debería o proveerla idealmente gratis a las personas que lo necesiten de forma medicinal, o permitirle algún tipo de asociación de cultivo, etcétera, para poder obtener efectivamente la sustancia que le hace bien. Y con la cocaína, la pasta base, ¿cómo se aborda públicamente esa droga? Porque en general, la droga y los modelos de políticas que se han puesto en práctica, el modelo chileno, el modelo netamente prohibicionista, ha fracasado y ha fracasado por razones obvias y ha fracasado aquí y en todas partes donde se hayan puesto. Como opción a eso existe un modelo de reducción de daño en el cual el Estado dice, ok, las drogas son sustancias que existen y nosotros no vamos a poder erradicarlas completamente de la sociedad, y las personas adultas tienen derecho a consumirlas mientras lo hagan de forma responsable. O sea, nosotros no podemos castigar una sustancia, pero sí podemos castigar y regular situaciones, como por ejemplo la conducta, conducta asociada. Si tú tienes un accidente y tienes cannabis en la sangre o alcohol en la sangre, efectivamente debería haber un castigo más grande a esa persona que normal. Pero ahí lo que se está castigando nuevamente es la conducta de haber tenido un accidente manejando, por ejemplo, de haber manejado mal, etcétera. No una sustancia, no se puede castigar una sustancia per se, la sustancia no tiene la culpa de cómo las personas la utilizan. Claro, es como culpar a la tarjeta de crédito por el consumismo. Claro. La adicción que se genera a la sustancia no es producto de la sustancia, sino de la conducta que tiene, de la relación que tiene el individuo con la sustancia. Claro, es como si una persona, no sé, mata el día de mañana a otra con un martillo, el Estado le va a prohibir todos los martillos en el país, entonces no vamos a poder construir casas. Pero sobre el uso medicinal yo siempre he tenido la duda, más allá, digamos, de lo que se señala en las escuelas budistas, porque me parece que si el Dalai Lama permite el uso medicinal, me interesa saber quién va a prescribir el uso como medicina. ¿Va a ser el mismo médico que durante un montón de años le negó, digamos, a la misma gente, sabiendo la capacidad medicinal que tiene? ¿Va a ser el terapeuta alternativo que va a poder recetar aceite de marihuana para el dolor muscular o de hueso? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a tener el poder de recetar la cantidad de consumo necesaria para una persona? ¿Quién va a poder recetarle a un niño, ponte tú, que tiene trastornos de conducta, de ansiedad? Le pusieron ahora déficit atencional. ¿Le vaya a recetar una infusión de marihuana? ¿Vamos a dar mamaderas con infusiones de marihuana? Yo no creo. Al adolescente, ponte tú, porque hay una mitología, porque es muy fácil en los colegios recetar esto de medicamento, que calma a la gente. Exactamente. Cuando es conocido que el uso de la marihuana tiene efectos sobre el sistema nervioso y te relaja. Entonces, ¿cómo se regula? Y esa es mi pregunta. ¿Cómo se regula y quién regula? Yo no le creo a un médico que me diga, oiga, usted, bueno, fúmese 3 caños al día y va a andar regio. No sé. Claro. No es así, me imagino. No es así. Me imagino que sí, efectivamente, tal como una medicina dentro del sistema médico actual que tenemos, ellos deberían ser parte de las personas que deberían poder recetar cannabis. Ahora sí, eso no implica que una persona pueda cultivar cannabis y consumirla porque según esa persona le hace bien. O sea, si yo decido y probando me doy cuenta de que el consumo de cannabis de cierta forma me alivia ciertos dolores o me ayuda para ciertos problemas que yo tengo en mi vida, efectivamente las personas deberían ser libres de poder tomar esas decisiones por sí mismas. Porque ese caso echo de menos una educación mediante la cual pueda yo tomar esa decisión. Porque tú dices, hay un nivel restrictivo en Chile y una satanización, decías delante, y una prescripción de muchas escuelas espirituales. Hay una prescripción. No sé lo que dirá, ponte tú, la iglesia evangélica o la misma católica. Bueno, pero, por ejemplo, los cristianos no siguen sé si tomando vino en su ceremonia. En todas las escuelas, digamos, espirituales hay elementos rituales importantes. Sí, consumo sustancias. Pero ¿cómo se va a educar? ¿Cómo se va a educar en ese sentido? Porque entiendo que ahora todas las movilizaciones han generado un nivel de educación importante. Pero de ahí a que yo pueda decir, lo necesito o me interesa incorporar esta terapia. Hay como muchas cosas que la prensa no dice, movimientos tampoco se están pronunciando, que es como todo. Yo he ido a una marcha, cuando estuve en Santiago, en Providencia, fue una marcha. y era puro business, de alguna manera, porque habían chapitas, poleras, que el globito. Es que, ¿sabes? Y no escuché ningún, digamos, Carly, como... Es que efectivamente lo que tú estás preguntando son como condiciones muy, muy particulares. O sea, ¿cómo una persona que no conoce la cannabis va a poder obtener la educación suficiente como para poder utilizarla? En los colegios, en No, yo no la recomendaría particularmente en los colegios. No, pero me refiero a la educación. En la educación, sí. Claro. Bueno, eso es algo muy complicado de hacer y actualmente no se tiene con los antibióticos, no se tiene con el azúcar, no se tiene con un montón de cosas. Pero para avanzar de alguna forma en eso, hay que partir por dejar de satanizar y dejar de decir efectivamente mentiras. Dejar de mentir. Pero tampoco prometer ni hacer una panacea. Básicamente, visibilizar y lo sí, entiendo. Yo estoy completamente de acuerdo con ese temor de mucha gente que tiene con respecto no a que... No usarlo como argumento, por ejemplo. No se está promoviendo el consumo. Lo que se está pidiendo es que se pueda consumir sin ser tratado como delincuente. Porque mucha gente lo entiende como promover el consumo, como proveer los argumentos necesarios. La sensibilización a mi alrededor, por ejemplo, tiene que ver con eso. La gente dice, Chicos, nos quedan 3 minutos o 4 minutos, así que no vamos a ir. Este es el segundo programa que no alcanzamos a ir a la tercera canción, pero me parece bien. Pero me gustaría leer algunos comentarios de la gente que está por internet, que ha comentado sobre la pregunta, ¿qué le parece el acto del alcalde de plantar la semilla de cannabis en el municipio? Aquí, Amor al Rock coloca, juicioso, la cannabis es una planta de milenario uso medicinal. El prohibicionismo y la represión a su uso responde a intereses extranjeros y superados políticos socialmente. Nadie puede eliminar el acceso a la salud, es un derecho humano esencial, menos en Chile donde la salud pública es un absurdo. Felipe Bucha en Capi coloca, es uno de los muchos resultados del proceso de concientización que se ha ido gestando en Chile en la última década y ha desembocado en movimientos por diversidad sexual, educación pública, salud, entre otros. No ha sido triunfo de un grupo de presión en particular, sino de toda una sociedad que comienza a percatarse de las cadenas. Pablo Cabrera coloca, en cuanto al caso particular de este municipio, me huele a estrategia para generar un cambio sorprendente a la imagen progre, que no afecta para nada al modelo de ideología imperante. Pero destacable que en el contexto de un movimiento nacional espontáneo derivado del sentido común y dato relevante que el país que lo prohibió lo está permitiendo, que es Estados Unidos. Y por último, Rodrigo Contreras de Chillán nos manda, se ha plantado varias semillas en este último tiempo respecto a ese tema. Esta semilla pasa a ser un símbolo, creo, que suma al empuje que se quiere dar para conversar seriamente y de una buena vez por todas de esta planta muy injustamente mal catalogada. Jack, un minuto para decir todo lo que tú quieras decir respecto al tema, porque estamos ya entrando en la última parte, porque la hora se pasa volando. Lo que yo quería decir, bueno, como Cultiva Conce tampoco promovemos el uso de ninguna sustancia. Lo que sí decimos es que las personas que deciden de forma responsable utilizarla están en su derecho y actualmente ese derecho está asegurado por la Constitución en Chile. Y efectivamente, como Chile, como mundo en general occidental, nos falta mucho para educar sobre estos temas. Pero la piedra de partida, el argumento mínimo que se puede exigir es dejar de como actualmente se hace, meter presa a las personas que consumen, porque como el caro Nosotros, que lo metieron detenido porque se está formando un piso en la plaza, no sé dónde y, está. Y si tú ves como el trabajo del policial actualmente, más del 85% de las detenciones por la ley 20.000 son a jóvenes que estaban no consumiendo la vía pública o portando, entrando a un recital, etcétera. Entonces tenemos un montón de fuerzas policiales y recursos y plata que se están utilizando en perseguir principalmente jóvenes consumidores que no le hacen ningún mal a nadie, más que a ellos mismos eventualmente si es que su consumo es irresponsable. Y a los verdaderos narcotraficantes no se le hace nada en este país. El Estado chileno es cómplice de los actuales niveles de narcotráfico que existen en Chile y de la violencia que eso genera. Y la señora Bachelet es parte de eso y de ella depende actualmente de que se cambie, porque a pesar de que prácticamente todas las autoridades dicen no, si es un sinsentido seguir metiendo presos a los cultivadores. Lo siguen haciendo. Y nadie hace nada al respecto para cambiarlo. ¿Pero quién tiene el poder de cambiarlo? Bachelet, la presidenta. Señora Bachelet, por favor, avíspese. Tome la evidencia en consideración, dice Jack. Sí. ¿Cierto? Carolina, tu minuto. Sobre el tema, me parece que nuevamente la invitación, y insisto en el tema, es básicamente crear un nivel de autoobservación bien profundo, que desarrollemos y conozcamos quiénes somos para poder saber en qué medida podemos tomar estas decisiones y el ir evitando que los condicionamientos, tanto positivos o negativos, vayan determinando nuestros usos o abusos o nuestras formas de estar, digamos, en esta sociedad, basado, digamos, no en lo que me dicen los estudios científicos, no lo que me dice el cura, no lo que me dice, por ejemplo, los líderes de cualquier escuela religiosa, sino que básicamente lo que yo pueda ir obteniendo como experiencia. Es muy interesante lo que se ha logrado en esta cantidad de años. Yo tuve una adolescencia en un país completamente cerrado, donde era imposible hablar de la legalización de nada, y me parece bastante, digamos, motivador nuevamente con el tema de la educación, pero insisto que hay que también orientar los temas de una manera tal que la gente pueda, o podamos todos, ir comprendiendo en profundidad. En profundidad, ¿qué significa la legalización en un nivel contextual importante? Que siga el debate, al menos nosotros las y los humanistas en este minuto que va quedando, nosotros no estamos a favor o en contra de que la gente consuma sustancias. Nosotros consideramos de que existe una libertad propia en todos los sujetos, todos los individuos, de poder encontrar, como bien decías tú, su propio camino, su propia realización espiritual, personal, y las personas que decidan utilizar elementos externos como plantas enteógenas para su desarrollo personal, que lo utilicen, porque son responsables. Y las personas que tienen problemas con el uso de esta sustancia, que sean atendidas como corresponde. Pero el prohibicionismo para nosotros los humanistas es una lógica que atenta contra los derechos esenciales del ser humano y que además promueve la violencia y el crecimiento y el origen de un mercado negro que al final detrás de las cortinas del escenario de la vida estamos seguros que todos se sientan a tomar tecito, tanto los grandes narcotraficantes como los vendedores de armas y todas las personas que están interesadas en que nosotros sigamos siendo unas ovejas que no piensan. Pero como estamos entre humanos vivos e inteligentes, nos despedimos, nos vemos el próximo miércoles de nuevo a 5:30. Gracias, Jack, por estar con nosotros. Carolina, gracias por acompañarnos como coanimadora. Y Bárbara, gracias por estar en los controles. Que estén muy bien, chicos, despídense. Gracias, Pancho, por la invitación. Gracias, nos vemos. Sapo el pico tráfico, sapo el tira grosero, y sapo enseñarle a manejar al despecero. Si vienes por acá, cuidado cuando salgas, porque este país se maneja con las nalgas. Yo fui sapo, fofo, yo fui sapo, fofo, yo fui sapo, fofo, yo fui sapo, fofo.